Traigo esta humilde serenata porque tu hijo no tiene más que darte. En este canto recibe las caricias que cuando niño por mí te desvelaste. Madre querida, si escuchas este canto, haz un recuerdo de cuando yo era un niño. Este es tu hijo por quien tanto sufría, que hoy te canta para alegrar tu vida. Mi linda madrecita, tus bendiciones alumbran mi camino. Dios te socorra lo que por mí has sufrido y que por siempre ilumines mi camino.